DocNag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. DocNag. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Scoya, scoya, scoya. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Sí, muy buenas noches. Estamos comenzando este programa Dub Night número 133. Yo soy Famer y bueno, seguimos conmemorando los 4 años de este programa, 4 años al aire que ya lleva aquí en Radio Zapote. Recuerden que estamos transmitiendo al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, con motivo de esta conmemoración, pues seguimos teniendo invitados de lujo. Y bueno, pues esta noche tenemos ahí a la visita de Culture Brown, Patrick Jaffo desde Jamaica, que más adelante vamos a estar platicando con ellos. Y bueno, también permítame saludar aquí a mis compañeros, a Mr. Brown y a Oso Dub. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la pandilla que nos acompaña en el Dub Night. En este número 132, como siempre, tenemos invitados en casa, muy buena vibra. Esperemos que nos acompañen aquí desde el sur de la ciudad en la transmisión del Dub Night. Sí, muy buenas noches. Recuerden que el Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí al pie de la pirámide de Cuicuilcor, este Dub Night 133. Recuerden ustedes, el Dub Night está en redes sociales, en Twitter, y también está la Dub Cam ya en el Blogspot, dubnight.blogspot.com. Estamos transmitiendo también por Radio Digital Radio y también radiozapote.org y Radio Tradicional 102.1 de FM XHRZ. Y bueno, como bien lo dice Famer, seguimos festejando estos 4 años de Dub Night en este número 133. Y bueno, vamos a tener muy buenos invitados, vamos a tener muy buenos contenidos esta noche. Y queremos darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado de esta noche, que él es Patrick Jaffo. Muy buenas noches, Patrick Jaffo. Jaffo, ¿cómo estás? Yes, yes, yes, yes, yes. Bless up Mexico. Yeah, man, one love to everybody. Dub Night. Rastafari, Zapote, you know. Blessed. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México, Jaffo? Yo, ¿sabes qué? Es más 5 años, güey. Más de 5 años. Sí, más 5 años, ¿no? ¿Cómo se llama tu lugar de origen ahí en Jamaica? St. Thomas. Es como cerca Kingston, como Chalco para allá. Para más o menos, sí. DF, sí. Pero permítame, mi español no es 100% bien, pero ya. Pero bueno, ya has aprendido. ¿Sí, no? Ok, bueno. Has aprendido un poco de mexicana. ¿Sí, no? Güey. Bueno, el motivo de esta noche, que queremos que nos platiques acerca del dub en Jamaica. Yeah, man, dub, original shit, you know. Dub. Dub is like the foundation for dubstep, for all the stepping going on right now, you know. The dub is original. King Tub is Lee Scratch Perry. You know, man, like, Treasure Eyes Studio, Randy's Studio, Iron Street in Kingston. It says the original foundation for dubs, you know. Antes, no, I studios mucho, you know. Solo Poco Studios in Jamaica, the Tough Gang, the Perry, you know. Poquito Studios. Todo is analogo. Todo analogs. No, it's cintas. Entonces, dub, original in Jamaica, in the ghetto. Eso, you know. Pero imagínate, antes dub, I the reggae puro. In un día in the studio, alguien hace algo mal con un buzzin. Y eso llega dub. So no es como un creation, invention, purpose. Es accidente. Llega dub. Y eso King Tub is hace más dub. Hace su studio con su propia amplifiers, su propia efectos. You know, entonces cuando escucha un efecto that the echo es como la forma para ID, eso es un dub chingón, you know, efectos sin voice, rubber dub style, German bass, straight up. Entonces hay varios ingenieros que empezaron a trabajar esto del dub, ¿no? Exactamente, man. En los años 70, ¿no? Some old school engineers, man, like scientists. Actually, when I was 13, 13 años, yo tocaba batería en Channel One Studio. Sí. Y ese día yo encuentro destino para ser un engineer también, porque scientist ese día es engineer para este proyecto, you know? Y invítame adentro la control para mostrarme cómo hacer efectos con, no, entonces ese día es como wow, you know? 13 años canal, yo empezar. Escucha dub en real con maestros, ¿no? Sí, no es diferente cuando empiezas a ver cómo se empiezan a modular, a mezclar. ¿No? Gracias a ya, yo tengo dos lados, digital y analog experiencia. Yo tengo mucha experiencia en analog también. Sí, ahorita, no, you know? No hay que limitarse, ¿no? Hay ciertos músicos que piensan que lo digital es ya regresar, ¿no? Cuando sin embargo lo ha... Digital es bueno porque en dub... Para poner efectos con analog, no es fácil, ¿entiendes? Con digital, tú puedes hacer más. Sí, como una buena herramienta. ¿No? Como capas, más, layers. Tienes más herramientas. Exactamente, tú haces más cosas chingón. Porque, en serio, yo toco digital ahorita. Y hace cosas que yo nunca hice antes con analog. Sí, no, las loco, baterías, ¿no? Pueden ser diferentes, ¿no? Es loco. Pero mira, y si tú pones la alma adentro de digital, la digital poco sonido analog se puede con plugins y con tu alma. ¿Entiendes? Porque la computer es como duro. No es suave, no es como, you know? No hay alma. So tú, tu humano, poner esta alma dentro del ritmo. Digital es chingón. ¿Entiendes? So, para todos los músicos que escuchan ahorita, no tocar la computadora como máquina, tocar como un instrumento para salir mejor tus ritmos, ¿no? En serio, eso es dub original en ese tiempo digital. Sí. Sí, va cambiando las épocas, ¿no? Y las herramientas. Yo hace rolas en Fermata también, con Nognes, Reggae Clan. Yo co-produce en Fermata dos álbumes con ellos, ¿ya? Y ellos hace digitally la mente con libros, you know? Con libros de manuals. Yo digo, no, canal. Si tú mezclas ese álbum, mezclas con tu alma, wey, no con libros, you know? So, yo hace un mezclado en Fermata que nadie, la maestros que en Fermata también nunca sabes cosas con la Pro Tools que yo muestro a ellos. Porque yo mucho es como mezclado con analog alma con la Pro Tools, ¿no? Sí. Es buena onda. Es como mixto dos mundos, ¿no? Es muy buena, la verdad. Sí, ¿no? Complementarse con las herramientas. Exactamente, ¿no? Pero la computadora es un chingón tool, ¿no? Herramienta para uso chingón. Chingón way. Rastafari, México, yo me love, ¿no? Y también nos traes una pequeña selección también musical, ¿no? Yo tengo dos álbumes, mi álbum de dub, que no sale para el mercado, pero yo fina ahorita en mi estudio. Y falta poco músicos en vivo, que me gusta la en vivo sobre la computa, como un bajo en vivo, un guitarrista en vivo. ¿Entiendes? So yo busco ahorita músicos mexicanos, la verdad, para ayudarme con mis dos álbumes de dub, ¿no? Falta músicos en vivo. So yo voy a buscar en Gmat, la enfermata Ovenske. Ok, pues aquí hay un buen de pandilla que también no, le da. Mezco lleno con talentos, canal. Mezco es lleno con talentos, la verdad. Es como, no sé, pero Mezco, es un bomba con talentos. ¿Qué proyectos, ¿no?, de dub en México te llaman la atención? Reggae latino, me gusta. ¿Sabes por qué? La metals, la trompet, la saxofón, la forma, la salsa en la sangre de latinos. La reggae latinos, la sangre adentro, la salsa de cumbia, bla, bla, bla. Ellos ponen ese tipo de influencia adentro de reggae latino. Los eso metales. Me gusta, porque es diferente, es más adelante. Reggae Jamaica es como 1, 2, 3, 4, es un repite. Laid, relaxed, groove. Pero el reggae latino es más arriba, alegre, no sé cómo decir, pero es algo más rápido, you know? Es bueno, la verdad, me gusta la meta, es the arrangements, you know? La intros, the bridge, the cambios, es chingón, you know? Y me encanta, respecto a mi banda, the anti-doping, you know, the ganja, the toda banda mexicanos, Rastafari, bless up. Me gusta como toca la banda mexicanos, ¿no? Respecto, ya fue said that, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué te parece si le pedimos a Famer que prepare una canción de estas que nos trajiste? Ya fue, no sé qué canción quieras oír de estas que nos trajiste en la USB. Muy interesante también la plática de Jafo acerca de Double Jamaica, ¿no? Ahí está la original fundación de estos ritmos. Y ya nos están seleccionando algo. Recuerden que hoy en este 133 saludamos a toda la gente que tempranamente ya nos acompaña en todos los canales tradicionales del Top Nine. También saludamos a toda la gente que está aquí con nosotros celebrando parte de este cuarto aniversario, que están aquí en cabina con nosotros. Caliste Dob, Rafa Valtierra, que también ahorita nos va a ayudar con la traducción. Está esperando su turno Culture Round. También está esperando su turno Sax and Dob, que tendremos más adelante su participación. Vamos a oír una canción de estas que nos trae Patrick Jafo para regresar con más seguir platicando de este interesante tema. Ya casi está preparado este tema, ¿no, Famer? Sí, precisamente, platícanos un poco de este tema que... Este tema solo hacerlo ayer en mi estudio, la verdad, para esta noche. Especialmente sí, para... Sí, sí, ¿no? Para hoy noche. Se llama Step Step. New demo, ¿no? Fan Studio, Step Step. Ragamuffin style. Dubwise. Check tu mente, Rastafari, bless up, ¿no? Falta chelas en el estudio. México, falta chelas en la radio. Unas chelas, unas caguamas. Yo te pito. Ya regresamos a este número 133 de Top 9. Yes, Mexico. Rootsman stepping, you know. From Jaffa Productions. All demos, but yeah, let's list up for Mercado pronto. Pronto sale the dub albums, you know. Yes, Rastafari. Subale. Estamos de regreso en este número 132, celebrando aquí con muy buena compañía. Estamos con Jafo, estamos con Martin Sax, estamos con Caliste, aquí en Casallena estaba Rafa, está Culture Brown. Y pues bueno, estuvimos escuchando algo de la producción de Jafo directamente desde Jamaica y aquí compartiendo una buena plática, muy a gusto. Sí, lo queremos preguntarle a Jafo, ¿qué diferencia hay entre Studio One y Channel One? Yes. Check, Mike. Yeah. The difference between those studios in those days. De que habla en español poquito, ya, para gente escucha bien. En Jamaica, empezar la studios originales. Y Coxon, Studio One. Hay Treasure Isles, que es dos amigos como Mac y Microsoft, ¿no? Siempre pelando, siempre hace adelante para, you know, Ghana en Sound Clash, en la CAIS. Una noche, un roller, un blues ritmo, que es un pirata ritmo, que Coxon toca y mata a ese otro amigo, que es Treasure Isles. Also, muchas canciones de Alton Ellis, de Bob Marley, bla, bla, salen esta label Treasure Isles también. Pero Coxon sigue Ghana. Siempre en la Sound Clash, también en la negocios, en los studios. La diferencia en los studios, Channel One, es el estudio llegó después, ¿no? En la como 60s, medio, ¿no? Medio 60s. Channel One es más rebel, más militante. Empezar con ritmos de Stan Robbie, un grupo se llama Revolutionaries. Decía Niño, 13 años ya tengo experiencia graba en Channel One Studio y encuentro muchos músicos grandes, Bunga Irwin, you know, the Tamblins, the Diamonds, Hugh Brown, Big Youth. Esa día para mí es como una escuela. Y yo escucho Sly tocar un ritmo esa día, la verdad. Es como pinche militar, you know, la tarola. So, Coxon, Studio One, es más Lovers Rock. Alta Nellis, Massa Griffiths, you know, temas de amor, you know. Yeah, y, no, pero Channel One es más rebel. Esa es la diferencia. Y Channel One es más dub. Empieza mucho dub wise, dub step. Dub, step as dub. Tup, esa es Channel One. You know? Coxon, chinka, ching, chinka, ching, chinka. Esa tipo de grooves, la diferencia, you know. Bueno, qué mejor ejemplo, ¿no? Ahí ya lo pueden escuchar, claro. Sí, y también, por ejemplo, se puede hacer lo mismo con los ingenieros, ¿no? Que tienen sus propios sonidos. Sus efectos, ¿no? Scientist, King Tubi, Prince Jammy, ¿no? Pero de hecho, ese tiempo solo hay un tipo de efecto, se llama Roland Space Echo. Sí. Este tipo de efecto es más chido con un sound system que se llama Jalov Sound System with Brigadier Jerry. Esta selecta se llama Ailawi. Cuando él toca esa sound system, es como tú adentro un estudio, porque él hace, es un cosas, no es mucho equipo. Un equipo. Un equipo, sí. Sí, pero él hace lo como 5 o 6. ¿Entiendes? Solo. Sí. Esa es un sound system se llama Jalov Sound System. 12 Tribe of Israel Sound System. Esta sound system es en YouTube. Check out en YouTube. Es que más o menos es como la idea del preámbulo que nos quieres dar. Es un preámbulo, ¿no? Es un Roland SE-201 Space Echo. Mm-hmm. Mejor ese efecto en Channel One. Uso mucho, pero cada engineer hace su propia, you know? Y también the Spring Reverb, la ampli de guitarra se llama Fender. Quítate la Spring Reverb desde atrás y pega, como eso, y psh. Eso hace en dancehall, en vivo, también en el estudio. Yo adentro un evento con King Tubbies. Yo salir iglesia, yo escapar iglesia con yo niño, you know? Mi papá es en esa iglesia. Todos domingos, la niña es en esa iglesia. Adentro iglesia con sus papás, ¿no? Y cerca hay un session de dancehall con King Tubbies, la verdad. Pero yo escapo a la iglesia como bandito para escuchar la sound system, ¿no? ¿Entiendes? So, adentro de la sound system, chingón evento, pero la policía llegó y dispara muchas balas y rompe, ¿cómo? Dañar el equipo. Sí, King Tubbies, the original King Tubbies, yo fear. So ampli explode away. No, man, just see we. So mi experiencia en dub es desde ese tiempo cuando la sound system vaya que en camión, trucks, you know, in trucks. Y no hay cobre, no hay tapales, no hay nada. Son la bocinas y la crew arriba las bocinas. ¿Entiendes? So es como vaya que desde Oaxaca para DF adentro un camión sin protección. Es como la gente en la tren, la bestia para América. Es la mismo tipo de vaya que el sound system en la microwave ese tiempo. No hay amplifiers buenas, todo es bulbos, tubes, todo es ese tipo de roller, un equalizer, un preamps, 2 amplis, ya. Y un tono mesa, eso es la sound system, la microwave. Pero las bocinas es como un casa. En serio, güey. La bocina es como un casa. Muy grandes. Pero la amplis. El mueble sí, tendría que ser gigante. Grande amplifiers, ¿no? El mueble. So, la King Tubbies, la Sergeyev sound system, Jalov sound system, you know? Es la original dubwise sound system en Jamaica, you know? Rastafari, yeah, man. Yo, Coach Brown in the house. Yes, Rastafari. Ya está esperando su turno. Yeah, man. Like history, you know, from yard, you know? Muy bien. Yes. Vamos a tocar otra canción de las que nos trajiste, okay. Jafo, de la producción jamaiquina. Está muy interesante esta historia del dubbing Jamaica, los años 70, los años 60, clásicos. But, antes ya sale la radio. Jamaica Purdy does dubs. Jamaica Purdy rubber dub. Arita rubber dub is in Francia, Mexico, Japan. En serio, you know? Jamaica Purdy dub wise. No hay sessions, no hay dancehall in Kingston, nada más. Can dub wise, can roots reggae. It's pasa, y wedi. Y las chicas desnudos, you know? ¿Entiendes? So I make a Purdy la rasta rubber dub roots reggae dub wise under. Arita is ocha pais con Mexico is chingon rollers aquí. Mexico is mucha reggae aquí la brother. Aquí escucha reggae que nunca escucha na Mike Away canal. Rafael Siano. Escucha reggae aquí en Mexico ya nunca escucha en Jamaica la brother. Mexico brap brap brap brap brap. Jafo said that. Súbale. Pues nos vamos con canción, regresamos, esto es Dub Night. We'll be right back. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOP y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight FM Radio Dump Show. Pull up. Red light. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en el Dub Night. Seguimos conmemorando los 4 años, 4 años al aire. Y bueno, pues esta noche programa, invitados especiales desde Jamaica, Patrick Jaffo. Nos está platicando pues sobre la historia, ¿no? La historia, la diferencia de Channel One, Studio One. Y bueno, vamos a seguir platicando con él. Muy interesante para nosotros que este programa es de Dub, saber sus orígenes, la fundación, la historia. Como que viene a encajar bien en este programa, ya una charla de este tipo, ¿no? Y sí, más que nada también con gente que ha estado vinculada directamente, ¿no? Directamente con este tipo de género, en específico el dub, ¿no? Que lo que conlleva este programa. Y bueno, pues Jaffo pues está haciendo ahorita esta charla, ¿no? Esta charla, un poco de historia, un poco también de su experiencia que ha tenido allá en Jamaica. Yeah, man, respect, you know. Yo, Booba. Booba, uno dub station, respect, you know. Yeah, este hombre es chingón dub wise también, you know. Booba, respect Booba, Rastafari, you know, Jaffo said that. Y bueno, ahora todo esto que ocurre en Jamaica, el dub es una, bueno, el reggae y el dub, bueno, todos los dub ritmos. Step. Los ritmos del Jamaica rocksteady, ¿no? Ska. Sí, rocksteady, Ken Boot. Que son todos los movimientos musicales, sociales que se exportan hacia el mundo, ¿no? Exactamente, canal. Yeah. Y el dub florece también así en el mundo, ¿no? De hecho, I make a pretty poco de dub, ¿no? En serio. Earth is pura danza, the way pasa, the skin out and broke out, you know what I'm saying? Pero si lo pintas un poco tu voz, en un estudio puede ser también dub. Solo hecho de cantar. With the only fact to sing. Yeah. Voice, yeah. Some producer can make your voice as a dub. You know, you don't. If you like dancehall, it's fine. Yes, yeah, cool. Because you listen. Yeah. Because listen. But wait. At the end, your voice is the talent. Because yeah. I make dubs from dancehall beat. You know. Yes. I'm not saying so. There's nothing wrong with the dancer, but the message that they're putting out from the dancer, I don't like that, bro. No joke, no pasa nada, no me gusta la mensa que la gente sale de danza, que las chicas, you know, las chicas exposo su cuerpo para las niñas y niños, las babies virtuosos, you know. Eso es como discrimination para la gente, dignity, you know what I'm saying? So, right now, reggae and the roots and dubwise is in Europe and in Mexico and otro país del mundo, but not in America. America pretty roots reggae, you know? Qué lástima. ¿Tú qué les puedes decir a la gente que empieza a hacer dub? Mira. Que se quieren dedicar a hacer música dub, que el dub les gusta. Si tú eres el músico que quieres empezar dub, solo escucha mucho dub para empezar mucho dub. Simple eso, you know? Escucha mucho dub y para hacer mucho dub. ¿Tú qué álbumes te gustan así del género dub? Espera. Sí, dígame. Y fuma chingo en mota también, ya. Perdónse. Tú dime así algún álbum que tengas así en mente de tus favoritos de acerca de algo dub que tenga que ver con el dub. Un álbum de música. ¿Cuál crea el álbum de King Tub es, ya? El maestro. Sí. No pasa nada, ¿no? No importa cuál... Red dubs of River Nights, blah blah blah, chapter of dub, dub class, dub, King Tub is dub. Input mucho más 12 albums de King Tub is no importa. Ya tengo todos los albums de dubs de King Tub is la verdad. Dub, King Tub is esa es mi escuela para empezar, you know, to ideas, you know, dubs. Y la mayor parte de todo esto de King Tub, por ejemplo, fue editado en vinil. Yeah, man. Pablo de Toros es Tubbies, you know. The Lee Perry es poco diferente tipo de dubs, you know what I'm saying? Pero the dub que es in the cara, es como in your face, you know, is the King Tubbies. Porque el frecuencia es menos 60 hertz. Su bajo es menos 60 hertz. Es como el empezar sub. Exactamente. King Tub es empezar. Checa, la guitarrista, la bajo guitarrista de ese tiempo es 4 cuerdas, ¿no? Y esa frecuencia, él sale de su estudio, es como ahorita guitarrista can 6. La bajo can 6 strings. Él es la Fender Jazz, la guitarra, la bass guitar Fender Jazz, 4 strings. Pero King Tub es hace la frecuencia cuatro. Bajo 60 hertz. Es como sub. Chingón, ¿no? Over and out. Adiós. Después viene también, bueno, al menos King Tub desapareció, pero Scientist parece que ser algo el ingeniero más cercano a él, ¿no? De hecho, tienes King James, que es la misma Kai de King Tub. Es la misma calle, la verdad, de King James, que es como un chingón estudio también para dubs también. Johnny Osborne, bla, bla, bla, you know? Chingón nombres, pero Yellowman, todos. King James es la misma calle de King Tubbies. Y cerca, unas ocho calles hay Scorpion Studio, Jack Scorpion Studio. Y adelante también hay... Ay, no manches, chingo tiempo yo olvido, pero todo ese barrio es como esta plapa, es como estudios, muchos estudios y todo es chingón, ¿no? Porque el ritmo, Zimzima, hace cerca, todo es estudio también, ese barrio también, Zimzima, Cambini, man, Jack Scorpio, todo de Jamis, todo de Tobis, todo un barrio, Trenchtown Rock, Trenchtown, ghetto. Sí, muy interesante toda esta historia de... Yeah, man, Rasta, que sabes, gracias por invitarme también para hablar con la banda, ¿no? Me gusta la onda Dub Night, it's all right. Yeah. Muchas gracias. I have my songs, but not hear me tonight. I have an album, but... También muchas gracias por las canciones que hoy preparaste, sí, para tocar esta noche. Sí. Y nos vamos a ir con este bloque. Te damos las gracias también de que hayas... He venido con unas canciones que también de Patrick Jaffo. Yeah, check out soundcloud.com. Closer to Dub. Yeah, esta es mi página para mi Dub and Remix. Tengo como 30 más remixes en Dub. Y Dubstep y Trap Dub. Tengo Trap Remixes también en Trap Dub. Voy a tocar una Trap de Barry Brown, si quieres. Un Trap Remix de Burning Spear, si quieres. Y tengo Trap Remix de... Ay, chingón entre la verdad. Sí, ¿qué te parece si nos escoges dos? Sí, pasa. Para irnos con estas dos. Ahorita sí. Ya regresamos con Culture Brown, que ya está esperando su turno. También. Sí, tocar. Bueno, ustedes recuerden que estamos en el Dub Night 133. Ya está seleccionando aquí Patrick Jaffo. Recuerden ustedes que el viernes tenemos una fiesta del cuarto aniversario. Ahí en el Centro Histérico, en el Sound Center. También el día de hoy hay cortesías para Ciudad Neza. Tenemos más noticias, también próximamente programa especial con Channel One, Sound System del UK. Bueno, este Dub Night estamos muy ocupado estamos a todos. Saludando a toda la gente que está aquí, no Moreno, Mr. Brown en línea. Sí, no, agradeciendo también a la banda que va a caerle a tocar el viernes, a Gabo, no, a Doble Dila, aquí a Martín, a toda la pandilla que le va a caer, al Rafa, bueno, al Calista que también va a andar ahí, a Rezo que nos apoyó bastante, ¿no?, para que se realizara esta fiesta. Pues ya saben, el viernes 7, ahí en el Centro Histórico. Bueno, aquí está ya Famer Selecta. Están. Dice Star False. Star False. Ya suena ahí. Termina diciendo 2003. Zapote 102.1 de FM XHRZ. escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub night. Radio Zapote. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Continuamos esta noche aquí en el Dub Night y bueno, ya aquí en la mesa de la charla de Radio Zapote, ya se encuentra aquí Rafa Valtierra y también Culture Brown, que la tercera ocasión que nos visita aquí a la radio. Segunda, ¿no? Tercera. First time, second time, third time you come to the show. Bienvenido. Tres. La tercera vez. Tres or dos. Yeah, man. Something like that. Yeah, you know, many either people. Either 2 or 3 times still, you see me? Yeah. Rastafari. Yeah, step. Yeah, love and protection. Rastafari. Blessed love. Yeah, sí. ¿Qué tal? Vienes de Argentina, parece, ¿no? Vienes de dar una gira por Argentina. You came, you're fresh from Argentina. Yes, Argentina, oh, what a blessed place. Great vibes in Argentina, wonderful people, you know. Un lugar bendito, una gente increíble en Argentina. I feel like some of my greatest fans in the world is from Argentina. Uno de los mejores fans en el mundo son de Argentina. I've been treated very well and with a lot of respeto while I was there. Mucho respeto y todo lo que estaba por allá estuvo muy bien. You know, they all look forward for me to come back again. Y están esperando nada más a que regrese. As soon as possible. Lo más pronto posible. Sí. Y sí. Vemos que regresas a México por segunda ocasión. ¿Cuál fue ahora son los motivos de este tour? This is your second time in Mexico. He's asking you why did you plan to come again? Well, yes, this is my second time. ¿Mi segunda vez? And for me coming the second time is para mí venir la segunda vez by the request of the fans. Fue por una como un request, una pregunta, un llamado de los fans. That mean my first appearance. Lo que significa que mi primera aparición I'd make a great impact. fue un gran impacto para la gente en México. En México. Sí, en México. ¿Y a usted le gustó venir a México? ¿Le gustó el ambiente, la gente mexicana? Did you like the Mexican crowd, the Mexican atmosphere? Yes, yes. Mexican I vibes. I love Mexico. I love Mexico. Yeah, amo love Mexico. Everything about Mexico. Yeah, amo todo lo que tenga the que ver con México. The down, you know, no matter how, I still appreciate it. Todo. Y bueno, en esta ocasión viene en qué formato, porque la anterior fue con Zion Train, que tuvo ahí una participación, obviamente adecuándose también Culture Brahma y a la escena dub, ¿no? Last time you came, he's asking me what is your purpose to be here the second time, because the last time when you was here playing some dub with Zion Train was the perfect match for you. And then, what are you trying to do this time in Mexico? Well, this time in Mexico, I'm scheduled to perform at a couple different events. Esta vez está preparado para tocar en un par de lugares. You know, including... Incluyendo... Rootsman Anniversary. El aniversario de Rootsman, que es en... When is it? Tell me. Rootsman Anniversary, I think, is the... What is the 7th? ¿Cuándo es el aniversario de Rootsman? El viernes. El viernes, ¿no? Sí, a ver, sí. ustedes pueden hablar mejor de eso, ¿no? Para sí. también promover un poquito el aniversario de Rootsman con Mystical Revelation, con Armando, con toda esta gente, que va a estar muy chingón. Va a estar tocando Sax Dove también de Uruguay, Culture Brown, Rootsman. ¿Quién más va a tocar esta noche? Cocomán. Cocomán, sí, de Cuba. Sí, Cocomán sí. from Cuba. Sí. He's gonna, you know... share the stage with you that true, night, true. You know? Yeah, and I have Tafari. Chop from Jamaica. We have Tafari, yeah, know? Tafari Reggae Festival also too. Yeah, when is it? ¿Cuándo es el festival que van a hacer? El 22 de noviembre, ustedes también pueden decir todo eso, ¿no? And I want to make a big apology to all the fans them for me not showing up at the show on the first. Y se quiere disculpar con toda la gente que no lo pudo ver en el Mictlán Dub Festival con la Hermandad Rasta, con Nacho, con Hazael. For this I say I'm sorry to the fans. Lo siente mucho. You know, but it was beyond my control. Que no estuvo en su control para no poder asistir esa noche. I wasn't the one who booked the show for myself. It was a misunderstanding each other, you know? Fue un malentendido y él se disculpa con toda la gente que no pudo verlo. Sí. Hubiera sido increíble que lo hubieran podido ver cantar y todo eso, pero... So respeto to the bueno, mucho respeto para la gente que no lo pudo. A los promotores también. Respect, yes. Respeto a Haza, Nacho, toda esta gente. Sí. Sorry and respeto also. Okay. Bueno, y también sabemos que tienes una fecha con Bungalow Dub, ¿no? They know that you have a meeting with Bungalow Dub. It's one of the biggest bands or crews in Mexico City. They belong to 7 Records. Sí, bien apuntas, que eso es, digamos lo característico de esta gira que tiene Culture Brown. Es que se va a acoplar con proyectos de dub, en este caso Dub Command, el 22 de noviembre y por ahí de, no sé cuándo es la fecha con Bungalow Dub, que también lo vamos a buscar, que hay una se acoplan Culture Brown y Bungalow Dub para presentarse en el centro histórico. Saying that this time in Mexico, for example, it's very important for you as a musician because you have a meeting with a very important a crew in Mexico City. I'm gonna tell you why, because I know, I guess Neil Peart belongs to this record company called 7 Records, okay? Sí. So this time, are you gonna meet these people, Ducas, people from Bungalow Dub? Sí. They're one of the biggest, the sí, biggest, the sí. biggest, biggest, biggest, biggest. Sí, I look forward to meeting them. I will say something as a translator. I like them, but I don't think that they are the biggest one. Probably someone is better than them. We don't have to feel the competition. But this time, as Oz is saying, you have a meeting with a very important crew in Mexico City. So you have to take the chance. True. You know. I look forward for that moment. Perfect. está esperando nada más a que pase. Ya le expliqué que Seven Records, que Bungalow Dub es con Aaron. Big shout out. Va a ser muy bueno con el Lucas también y va a estar muy chingón. Y va a ser una buena oportunidad para él también. Sí, muy buenos encuentros que va a tener Culture Brown ahora en esta gira por México. También el festival del 22, el Tafari Reggae, también tiene muy buenos exponentes de Jamaica, Latinoamérica, chilenos, República Dominicana, mexicanos. In this concert on the 22nd of November, yeah, you're going to meet people from the Dominican Republic, from Cuba, from Uruguay, okay, you know, sí, from all over South America. So, and cool, you're in the top, you know. Good so vibes. They respect you. They have good you vibes in the main name of that. It's the same way I respect all of them also too, you know. Lo mismo que él respeta. Le estoy explicando goes, que toda la gente con la que él va a tocar. Respect goes both ways, you know. It just go one way. I respect you, you respect I, you know, so. Tú me respetas, yo te respeto y está muy bien. Le estoy explicando que va a tocar con gente de República Dominicana, de Cuba. Vice versa. Talento de México también, que hay muchísimo. Colombia. One perfect. Colombia, de Chile, ¿no? Y va a estar muy bueno también. ¿Con quién van a con quién va a tocar ese día? Con Doc Command. Oh, perfecto, sí, va a estar muy bien. Bueno, entonces vámonos con ya con canción de aquí. ¿Qué track puede ser? ¿Qué número? A ver, puedes poner una tras otra, te digo cuál. No. What that? What am I now? What we don't sing? What me I got to know? So, what do you know? Okay, pull up. Pull up. Yadinaiwa. Yeah, man. And this one called Yadinaiwa from the brand new album entitled Manners and Respect. This is Culture Brown live in Mexico. You know? And Yadinaiwa, giving praises to the Most High. Yeah, booty booty bang bang bang bang bang. Culture Brown, me not tell them no lie. I sing this. And the Adonai walk giving praise to the Most High. And the Adonai walk with Omega King Selassie. And the Adonai walk Marcus Garvey worst ever. One perfect love goes for you and I. And the Adonai walk giving praise to the Most High. And the Adonai walk with Omega King Selassie. And the Adonai walk Marcus Garvey worst ever. One perfect love goes for you and I. Virus is a scribe, yes, them just can't get in. Room get shot from the Most High setting. Fire start light from the moment me stepping up for them a chat. Lyrics that is on them upsetting. Discrediting the woman like the mother them forgetting. And I the shatter them say more don't be making. Well I me tell the shatter them the more don't be making. Karma is a thing no care who ain't we taking. And the ordinary one giving praise to the Most High. And the ordinary one queen Omega King Selassie. And the ordinary one Marcus Garvey words never. One perfect love goes for you and I. And the ordinary one giving praise to the Most High. And the ordinary one queen Omega King Selassie. And the ordinary one Marcus Garvey words never. One perfect love goes for you and I. Life over dead, so I'm more progressing. Tired to see the youths are get killed and arresting. Lawyers speak and talk about oh what a stressing. While pan the cold concrete no pressing. Amnesty no care me say them no interest in jail. And prison down the way them investing. Prisoners abuse oh yes are the next thing. Man lock up some woman say she gon' look her next skin. Can't deny what give me crazy to the Most High. And the undeny what queen of me go King Selassie. And the undeny what Marcus got me worst ever. One perfect love goes for you and I. And the undeny what give me crazy to the Most High. And the undeny what queen of me go King Selassie. And the undeny what Marcus got me worst ever. One perfect love goes for you and I. Oh yes, my people no more. Fear uplifting things, yes, be elevating. Counting the use of war, them penetrating. Killing each other when we should be young celebrating. Tell the whole of them, stop all the hating. Them can't get your thing, say you them ain't renting. And what kind of bad picture them painting? Burn them with the fire, Raphael, we ain't waiting. And the other night, we're giving praise to the Most High. And the other night, we're Queen Omega King Selassie. And the night one Marcus can be worse never. One perfect dub night play for you and I. And the and the I will give me praise to the Most High. At the end of the night, Queen Omega King Selassie. At the end of the night, what Marcus Garvey verse never. I'm perfect love goes for you and I. I'm confident, so I'm more progressing. Tired, we see the youths I get killed and arresting. How you speak and don't fall down, what I'm stressing. Wipe on the cold concrete, no pressing. Them no interesting. That them investing. It's Culture Bro live in Dub Roots. Dub Music live. Dub Night live. Mexico. Kabusha! This love life doesn't make no sense. Play the one or two. Dub Night FM. Dub Broadcaster. Actos en vivo. Enlaces. Entrevistas especiales. Información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en este número 132. Después de haber escuchado este buen track con Culture Brown, ya estamos aquí continuando con la plática. Sí, la fortuna de tener así el artista en vivo y todo esto es que los sets es totalmente en vivo, ¿no? Y todavía ya se está preparando Saxon Dome, que todavía falta el otro set en vivo, ¿no? Ya, mira, en este cuarto aniversario, puro... Otro más que uruguayo mexicano también, ¿no? Y adoptado por la Dub Family mexicana, ¿no? Achilangado totalmente. Bueno, ya estamos así con Culture Brown, que viene por segunda vez a México, por tercera vez a Radio Zapote, como bien lo apunta Famer. Y bueno, quisiera preguntarle qué tal esta... combinación con Perch, ¿no? Que tuvo, que también fue como algo que lo marcó, ¿no? En la Culture Brown. They want to know what's your opinion about this meeting with Neil Perch. As I was telling you before, Neil Perch is not only one. It's like someone that is really huge, not only in Mexico, it's all over the world, you know. So they want to know what's your opinion about this meeting with him. Last year, this year, in April, with Perch. This meeting with Neil Perch is great, you know, working alongside Neil Perch was, you know, like a very mystical vibration moment, everything, you know. And it all started through the powers of Raphael, to who link guy up and decide for let me and Perch work together. Now, meeting with Perch is very great, you know, because so far, we've keep a close contact. Para él fue muy importante haberse encontrado con él. Él sabe perfectamente quién es Neil Perch y para él es un privilegio compartir el escenario y ahora sin tal vez el contacto de los promotores que estuvimos haciendo todo este trabajo, él personalmente con Perch está haciendo canciones, está grabando ritmos, está haciendo buenas cosas que van a salir después, pero el punto importante es que están haciendo música juntos. And through our contacts communicating together. La comunicación, estar juntos. I have recorded several songs. Es lo que había dicho antes, que ya ha grabado sin la intermediación tal vez de los promotores, el haber grabado con él independientemente, eso es muy positivo para él también. So in the future everyone can look for great things coming from Culture Brown alongside Neil Perch. Y lo que dije también antes, que a las personas que les gusta la música y en especial el dub y el reggae van a escuchar próximamente unas canciones que van a hacer juntos. Because so far I supposed to record over 4 to 6 songs for Neil Perch. Okay, también he dicho otra vez antes, ya grabó 5 o 6 canciones con él. Estoy al tanto, entonces ya sabía. Sí, so. Sí. Yes. También me gustaría preguntarle, ahora que estuvo de viaje en Argentina, no como hacer una comparación, pero sí incluir así el análisis que tiene de Argentina y de México para hacer como un balance sobre el reggae. They, y el dub. They, also it's not trying to compare, you know, your opinion about Mexico or Argentina, mm-hmm. but he wants to know, or he wants you to say your opinion about the two sides of this movement in Argentina or in Mexico. What is your opinion about Argentinian movement in now and the Mexican effort to grow up the music and the dub and reggae? Well, see, I don't really know much because I've only been to Argentina once. No sabe mucho porque solo ha ido una vez a Argentina. And this is my second trip to Mexico. Esta es la segunda vez que viene a México. So, entonces, I can't say too much, but what I could say no that puede decir mucho, pero is that both countries, los dos países, are doing great in reggae music. Están haciendo muy bien and are big supporters of reggae music. Y somos un bueno, los Argentina y México son aportan muchísimo a la escena del reggae. Sí. So. Es el primer acercamiento que tiene con el dub a partir de Zion Trend. This is your first like approach in dub as a dub. Just, you know, you hear your voice and you hear how Neil Peart is recording your voice and doing some delays and everything. This is your first time that you're doing this in your career. Performing live with Neil Peart was the first time for me performing live. Sí, la dub. Primera but, vez que hizo eso. But dub. But I have dub is on my and my album. Pero hay dub. I've produced dub track on my album from my The Poor album, which is out from 2009. El álbum The Poor en 2009 trae obviamente también algunas partes con dub, pero es la primera vez que lo hacen vivo con Perch. Which feature a track, two tracks, one Respect Elders and Revolutionary Dub. Respect the track, se llama así, Respect. The dub tracks, they're the dub tracks, the two dub tracks. Dub track that's on the album Poor. Album The Poor. And The Poor album. 2009 y viene con dos versiones en and they were produced by a dub specialist from UK whose name is Ras Bruno. Ras Bruno, que lo hizo antes con Ras Bruno también. Sí. Entonces no fue la primera vez tal vez en vivo, perdón, en grabarlo, pero fue la primera vez en vivo hacerlo con Neil Peart, con Abbas y esta vez en abril. Y vaya que tuvo buena aceptación aquí en México en las sesiones que tuvo con Zion Trend. La gente le gustó. The people loved your performance with Neil Peart. They love it. I'm telling Denada, sometimes Denada, culture, Denada. Listen to me, man. When I have my Denada, page, Denada. We are live. We are here live. I'm gonna let you know this one. When I see my profile or my page, I will see probably 150 views. But when I play your music with Neil Peart, it's over 1,000. Bless and I feel love. Happy, you know? Give thanks. Yeah. Bless the love. De nada. Gracias. Que cuando veo mi página, por ejemplo, veo 150 publicaciones o no vistas en mi página, pero cuando he puesto los videos de Culture Brown con Neil Peart y Abbasi, más de 1,500 personas que han visto el video. Entonces no es como la producción, sino el talento que trata de traer a México y que la gente lo vea por un precio muy accesible. Claro. ¿Qué nos vamos? ¿No? ¿Nos vamos con canción? Nos vamos a ir con una canción ahorita de... Esa es para Zach. Sí. Ahorita vamos a ir a algo de aquí del Rubber Nation, de que él pidió. Y ahorita regresamos para platicar también con... Ya está preparando Sax and Dub también para que podamos interactuar con él. ¿Qué más, Famer? El cuarto aniversario de Dub Night. Así es, este viernes allá en el Penthouse. Lo esperamos ahí en Palma 40 a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, seguimos conmemorando los 4 años del Dub Night. Ya como se había dicho antes, ¿no? Ya un trabajo también de equipo y se ha consolidado este programa. Y bueno, pues demostrándolo también así con los talentos que siempre han venido, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Y pues seguimos aquí en el camino. Si vamos a escuchar esta canción de Culture Brown, regresamos a este número 133. Clean up the music now. Far too long you've been polluting it, to use it in the wrong manner. It's time to clean it up, Culture Brown. Oh, clean up the music now. Long time they must knock it up and pull it up and boom boom. Clean up the music now. Reggae music it off the clink as culture you know. Clean up the music now. Long time they must knock it up and pull it up and boom boom. Clean up the music now. Reggae music it off the clink as culture you know. Respect goes out to the great Jimmy Cliff. Them man they always make good music. Dennis Brown, Bob Marley come well equipped. Them man they sing pure positiveness in a hit. I come out there fi make a good hit. Tell them say culture Brown and talk like in a hit. Culture music me not promote no violence in a hit. Good music for the youth them get it. Clean up the music now. Long time they must suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it off the clink as culture they you know. Clean up the music now. Long time they must suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it off the clink as culture they you know. Music and play fi teach the children and the parents and listen to the music them. We can't preach no violence up in the music say and we are teach the children them. Conscious lyric time and I recommend fi the youth them well militant I trend. If you ever teach the youth them fi commit violence, things last put you in a silence. Clean up the music now. Long time them a suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Play the music it up fi clink as culture they you know. Clean up the music now. Father and me, say them don't you choose it. This a reggae music, you dance if you choose it. When they jump out and reggae music, them choose it. Movie can play me, say in a them movie. Watch a them a dance and none for them a groovy. Put on your dancing shoes and groovy. Reggae music, them a fi come choose it. Clean up the music now. Long time them a suck it up and pull it up and pump pump. Clean up the music now. Reggae music, it a fi clink as culture they you know. Clean up the music now. Time them a suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it up and clink as culture they you know. Music up play to teach the children and the parents and listen to the music them. And culture lyrics I man they recommend and they use them in a promote no violence. If you ever do that go down in a silence. I stop and write teach and culture things then. Me hear King Selassie from now till then yo. Me and the woman them a very good friend. Clean up the music now. Pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it up. You can catch me Cliff there you know. Clean up the music now. Long time them a suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it up. You can catch me bono there you know. Clean up the music now. Long time them a suck it up and pull it up and pow pow. Clean up the music now. Reggae music it up. You play cause culture there you know. Music and play to teach the children and the parents and listen to the music. Culture music, that's what I recommend. For the youth, them, I teach them no violence. I love to talk culture lyrics, them like the great Jimmy Cliff and Bob Marley, them. If you love culture music, well then, yo. Yeah, you know, say, I and you, we are friends. Clean up the music, no. I'm trying to must not get up, pull it up, pop, pop. Clean up the music, no. Make your music, get up, get up. Clean up the music. A woman, sister, treat her with love and respect. Daughter, lover, don't disrespect the woman. Tell some your respect for the feminine gender. Yeah, you know. Creator, believer, violence against women must stop. Culture Brown said that. She's a woman and she needs to be treated with respect. Oh yes, don't disrespect her. Make a mistake, try to show one the way how to correct yourself. Woman is the mother of civilization. You may not to all of that, let go of your own. She's a woman and she needs to be treated with respect. Oh, yes. Oh, yes. Don't disrespect her, or else I'll make a step. If she make a mistake, try to show one the way how to correct yourself. Woman is the mother of civilization. Grandma abuses in workplaces, down to when the children play. Right, daddy on the run, mama always on to say. Making sure we eat food and keep on the hard way. respect her. A real style make her step. Oh, yes, yes, yes. If she make a mistake, I'll be sure where to make her to marry. Like when you want to eat and when him pouring, look how long him a turn for me. I'm music lover, woman, you really not stand for me. Let the man know, say no, you really not stand for me. Look how the woman, them so nice and cute. Give birth to the man, them and all of the youth. Woman is the mother civilization. Give birth to the fruit and the fruit. You hear me, my youth, when they jump. She's a woman and she need to be treated with respect. Oh yes, yes, yes. Don't disrespect her. If you've been feeling hurting, relationship just not working, listen to Culture Brown and Tokyo and Lyrics Motokyo and No Till the Morning. If you've been feeling hurting, relationship just not working, listen to Culture Brown and Tokyo, but respect the woman and from morning till London. Mama, me love the way you perform. And I saw the day that you born. This how I love her. Mama, me love the way you perform. And I saw the day that you born. And when you walking down the street, every man just a peep. You don't see how the man them a go. Excitement and create some can't hold them feet. The way that you don't stop turn them on. But you tell them straight, say you have your man a date. You got your girl now for what are you learn. But the excitement I create, some I said them can't wait. Oh man, the way you don't stop running, boy, this I want you long gone. Oh man, me love the way you perform. When I strum the day that you born, you must feel long gone. Oh man, me love the way you perform. When I strum the day that you born, which I don't know since. If you've been feeling hurting, relationship just not working. I listen to coach, I will not talk you, but we spend the woman and from morning till evening. If you've been feeling hurting, relationship just not working. I listen to coach, I will not talk you, but we spend the woman and from morning till London. Woman, me love the way you perform. You know, some the day that you born, this your one that I'm gone. Woman, me love the way you perform. And I saw the day that you born. So me say communication is the key. Woman, you ever look your best. Every man want to find your nest. From telephone to page and number down to email address. Every man want some power boxes. I'm sweet senorita, empress or empress. A woman like your wins, truly blessed. And from me out, me must confess. But when I think about you, yes, I'm playing with the head and from me chest. Oh yes, long gone. Mama, me love the way you perform. You nice some the day that you bound. You must have been long gone. Mama, me love the way you perform. You nice some the day that you bound. Come and say again, then. If you've been feeling hurting, relationship just not working. Listen to coach, I'm going to talk you my way. Relationship just not working. I listen to coach, I'm gonna talk to me. Respect the woman and from morning. From the very first moment that I saw you, I was stuck by you elegant and dressed in blue. Your name I didn't have a clue. Hold me up cause I don't have tragedy. Big up next to you. Me no one feel lose you. Me no abuse you. Me have the right to put the conversation cruise you. Me no one feel lose you. Me no abuse you. Me have the right to put the conversation cruise you. So me say, if you've been feeling hurting, relationship just not working. I relationship just not working. I listen to culture, but I'm not talking. I live with me talking. I know to love me longer. I'm gonna be loving where you come from. Your life's from the day that to my culture, but I'm longer. I'm gonna be loving where you come from. Your life's from the day that to my. And when they walk in on the street, every man just a peep. So that's it. Find out them ball and cry, but still looking at the eye and deny. What them a do? What them a try? Right now, in my life. up on the fire. Oh, oh, oh, oh. I and I don't get caught up in the business. Don't get caught up in the foolishness. El planeta Tierra es 70% agua. The Earth is 70% of water. Nosotros somos un 70% de agua. We are a 70% of water. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night y seguimos con los invitados. Ya agradecemos también la visita de Jafo, que también nos dedicó un poco de su tiempo para contarnos un poco de la historia del dub allá en Jamaica. Prácticamente él que lo vivió, ¿no? Lo platicaba, ¿no? Ya de niño vivió esta experiencia, el acercamiento que tuvo ahí en cuanto al dub. Y bueno, pues hoy en día también ha hecho y ha sacado varias producciones, ¿no? En dub. Y bueno, pues un big up ahí a Jafo. Y bueno, seguimos aquí con los invitados, no paran. Esta noche tenemos a Zach Dub y le damos la bienvenida, muy buenas noches, a este programa conmemorando los 4 años del Dub Night. Bienvenido. Sí, buenas noches, muchas gracias a ti, a Oso, también al Moreno. Una disculpa, no se pudo estar la semana pasada, que era la programación que se había, por tema de salud no pudo ser posible. Y bueno, agradecidos por la oportunidad nuevamente. Claro, pero el festejo sigue, este día también es parte de... felicidades, ¿no? Claro. A los 4 años. Bueno, Zach Sandop, Martín Núñez está aquí. ¿Tú naciste allá en Uruguay? Sí, de Montevideo, el Barrio Sur. En Barrio Sur. ¿Y después qué estudios allá hiciste como de música allá en Montevideo? Pues empecé con la guitarra de morro, empecé como a los 13, 12 años. Después pude cumplir el sueño de tocar el saxofón. Me vinculé siempre con la guitarra y también en bandas de reggae. Y tuve la suerte de estudiar en el Conservatorio de Montevideo. Estudié 4 años saxofón y bueno, hoy hace un tiempo ya por aquí, por México. ¿Hace cuándo que llegaste a México? Llegué en 2011, a mediados de año, y bueno, he estado más aquí que en otro lado, ¿no? Desde entonces. Entonces, y antes de este proyecto Zach Sandop, que parece que es muy reciente, sí. ¿Qué otra cosa hacías antes de Zach Sandop? Pues cuando llegué, bueno, pues aquí a México, con un proyecto que empezó en Uruguay, que se hizo con músicos uruguayos, se llamaba Ministerio de Ska. Era una banda que se formó para una grabación, que fue con la que me vine en el 2012 para aquí, que en Tlaxco Studio fue que se hizo la mezcla aquí con Oso. Y bueno, eran composiciones propias, que con amigos las pudimos llevar a un estudio de baja calidad, de recursos buenos, pero no los profesionales, y bueno, así se llegó hasta aquí con ese proyecto que mezclaba el instrumental más que nada y de a poco el dub también. ¿Y cómo fue esto que empezaste a pensar en este proyecto de Zach Sandop, que ahora parece que ya fue en México donde se creó, ¿no? Pues sí, en Uruguay el tema del sound system es algo muy nuevo. No es como aquí en México, que más allá del reggae había mucha cultura del sound system, ¿no? Y la música es en las calles, pero es más tambor, es más guitarra callejero. No era esos niveles. Y de volumen sobre todo, ¿no? Porque en cuanto a masividad luego, pues, de la par. Y sí, fue algo que empecé aquí por ese espacio que vi aquí en el dub mexicano, como una necesidad mía también de empezar a tocar solo con otro tipo de soporte, ¿no? De salir un poco de cierta monotonía y también de no depender de otras personas para poder tocar mi música, ¿no? Sobre todo. ¿Y qué tal allá el dub allá en Montevideo, en pues Uruguay? En general en Uruguay, yo creo que es algo que recién está empezando a conocerse. Hay, desde años hay un proyecto que se llama Dub Rifles. Esta misma persona que hizo un proyecto digital, he estado involucrado en la actualidad en otros discos de Dub, y es una de las partes fundamentales de Baimaca Dub, que es la única banda del Uruguay. Él está en los controles. Y como digo, es algo que del reggae sí es más fuerte que el dub, ¿no? Y pues es algo que no se da, el reggae se va más en lo que es la banda, no tanto el sound system, sino como y en sí, sino como banda. Y hoy vienes a presentarnos este disco que tiene dos días de recién salido, que se llama Del Fondo del Mar. Así es. A ver, dinos qué tu proyecto este que estás estrenando. Pues Saxon Dub empezó con un poco de reggae a principios de abril, desde el roots, desde un sonido más análogo, y un poco queriendo llevar este proyecto para un punto en especial del país, como es Quintana Roo, como es el Caribe. Me puse a hacer una música que sea un poco más como para ese lugar. Sí, la esencia es del dub, también de tocarlo en vivo, ¿no? Se toca el saxofón, se toca un poco de flauta traversa también, metiendo los recursos del dub, ¿no? Del delay, del reverb, y haciendo una mezcla en vivo, ¿no? Haciendo las dos cosas a la vez. El disco del Fondo del Mar lo sumergí un poco más en los ritmos del chill out, pensando que era para la playa, ¿no? Tengo pensado para principios de... Bueno, para el primer semestre del año que viene hacer algo más dub, ¿no? Algo más para aquí, para la ciudad, que es un lugar al que también quiero pues meterme, ¿no? En la escena. Claro, digamos que aquí en México haces el primer acercamiento directo ya con la escena dub, precisamente también por las quizá ansias de hacer un proyecto solo, ¿no? Sí, en Uruguay, como te digo, con la banda Baimaca Dub, fue que pues participé en su disco, tocadas también con ellos, pero esto es algo que es propio, ¿no? Original. ¿Y cómo te has sentido? O sea, la experiencia que has tenido aquí en México, esa aceptación. Pues la aceptación que he tenido ha sido como en el medio, y no con este proyecto, no es algo que recién empieza. Sí, ha sido como, o sea, he encontrado mucha gente que ha apoyado mis proyectos, ¿no? El que nombraba hoy, el Ministerio de Ska, también Saxon Dub, ¿no? Oso ha sido una de las personas que siempre ha estado ahí, ¿no? Y desde el enseñarme a picar el botón hasta... Pues bueno, uno se ha encontrado con que se ha encontrado, ¿no? Eso es la magia, ¿no? Que hay en el camino, y agradecido, ¿no? Con México, con no creo que esta música la estaría haciendo en Uruguay. Estaría haciendo otra, quién sabe si mejor o peor, eso no va en el juicio, pero estoy agradecido de lo que he llegado a hacer hoy en día aquí, de lo que he aprendido, ¿no? Y ya de fondo suena Sun's Shining Feet Masaire Dub, parte del Dub Night Crew. Sí, agradecimientos ahí a Mariana, ahí que aportó fue la única voz del proyecto, eso es algo todo instrumental. Pues sí, la verdad que ahí le había mandado otra canción, luego pues ella que era no, la verdad que la actitud la regaló de corazón, y pues sí, le había mandado otra canción, luego pues le dije a ver si no quieres con esta, y pues ya se salió solita, y ya como que no le pude decir que no, nada, le digo pues vamos a ver, pues ya la tienes, ¿no? Y fue algo que no pensaba hacer algo así, era algo como más ambient, pero bueno, pues ahí, ¿no? Y también estamos agradecidos que esta noche, a ver si se puede hacer el live set, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿no? Ya con los últimos cables ahí. Con un doble de Dubmatics que va a tocar. Ah, también. A ver, también sí. Que sí. Le vas a ahí con Dubmatics, que te van a echar a pelear. A ver si es cierto. Oye, ¿qué te parece que escuchamos algo del álbum en lo que te preparas? Una canción que quieras poner del álbum antes de tu set. Sí, pues sí, puede ser ahí el segundo track del disco, puede ser. Nada es tan real. Ándale. Muy bien, estamos en el Dub Night 133, en lo que se prepara Saxon Dub para entrar al live set. Vamos con este track, estamos aquí en el Dub Night 133. Excelente. Thank you. Muy bien, seguimos aquí de seguimos de regreso aquí en el Dub Night. Y bueno, ya preparando todo aquí Sack in Dub. Ya también gran parte de la, estamos llegando a la medianoche, como ya es costumbre. Y bueno, todavía tenemos aquí casa llena, nos visita Dub Command. Sí, felicitaciones, ¿no? A José Luis, a Brody, que nos viene a acompañar también. Claro que sí. Culture Brown, que todavía se encuentra aquí en las cabinas. Que todavía vamos a volver con él. Así es. Mientras tanto, aquí seguimos en la charla. Y no sin antes también mencionar que vamos a tener unos programas especiales. La próxima semana nos visita Channel One, Sound System. Programa especial día miércoles, 12 de noviembre. Y el 18 de noviembre seguimos con las visitas de Jamaica. Nos visita Jesse Provide. Y bueno, esto no para, ¿no? Esto no para de aquí en los invitados, las noches del Dub Night. Vamos a extender esta celebración de los 4 años un rato, o sea, que haya cosas que hacer, ¿no? Aquí en el Dub Night. Y ahorita tenemos un clash, dice Rafa, esta noche, como motivo del 4º aniversario del Dub Night. Orisha in Session. Trae un track inédito de Dubmatix que no está publicado. Y virgen totalmente, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, aquí Sax and Dub. Y quiere que haya un clash con ahora con Sax and Dub, Canadá, Uruguay, aquí todo desde México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Moreno, Mr. Roncos. Sí, pues aquí esperando a esta buena sesión de Sax and Dub, a ver qué tal está este clash entre Sax and Dub y Orisha in Session, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿La damos pull up? Bueno, vamos a darle pull up. Dub Night. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado a Saxin Dub con este Fit Horizon Session, con este track inédito de Dubmatix. Pues seguimos en la celebración de este cuarto aniversario, en este número 133, recordándoles a todo el auditorio que les queremos invitar a compartir en este viernes, a seguir con la este festejo del Dub Night. Ya saben, en el lugar, en el Sound Center, que es Palma número 40. Ya saben, los esperamos. Tenemos cortesías ahí a la banda que pues se apunte ahí en el Face del Dub Night. Ya saben, tiene su cortesía sencilla para acompañarnos. Ya saben, esperamos que contar con su presencia, ¿no? Sí, ese día estaremos todo el Dub Night Crew ahí para recibirlos. Este día viernes ahí a las 7, 8 de la noche. Ahí el lugar pues está muy chévere para que todos también pasemos un rato agradable. Aquí en el Dub Night tenemos cortesías, pero hemos dado ido a programas amigos del Dub Night, en este caso por promocionando el cuarto aniversario, celebrando el cuarto aniversario, como Dub Reaction. Hemos estado también en el viaje sonidero. Tercera Vibración también ha regalado cortesías. Bueno, entonces vamos a tener una celebración muy, muy chingona, ¿no? Ahí con toda la banda. Ahí con el colectivo de Rezo. Y también queremos agradecer a Gabo Revuelta, que también pues ahí pues nos va a apoyar, ¿no? Y esperemos que nos apoyen ahí con toda la fuerza, ¿no? En el Dub Night. Muchas cosas que están sucediendo. Justamente muchos eventos que va a haber este fin de semana, ¿no? Sí, se viene esta visita tan esperada de Errol Runkley, ¿no? En NESA. Culture Brown, ¿eh? Con Culture Brown también, ahí va a estar en esta sesión. También el aniversario de Ruthman Selecta. Que también tiene a Culture Brown y tiene a Coco Man, él tiene. Ya saben, este fin de semana hay varias alternativas para que puedan escuchar y bailar un rato, compartir con la pandilla y un poco de reggae. Pues sí, prácticamente lo que resta del año pues se nos va en fiesta. Este fin de semana también pues, intenso, y también una fecha tan esperada, lo que es el 15 de noviembre, Channel One Sound System, para toda la escena dub, pues yo creo que también así como un icono, ¿no? De lo que ha conllevado a la cúspide el dub. Sí, y también vamos a tener ese programa especial ahora en día miércoles a las 9 de la noche. Es, me parece que 12. Miércoles 12. Agradecemos también la colaboración de Black Roots, que ha hecho también posible que se realice ese programa. Y también estamos esperando a que Sax and Dub nos diga qué onda. Ahí nos dé luz verde. Sí, para... ahora Sax and Dub, vas a tocar algo de este álbum que estás estrenando, ¿no? Que se llama Del Fondo del Mar. Sí, bueno, como digo, Chill Out tiene también la esencia del dub, así que bueno, vamos a tirar algo acorde de la noche. Muy bien. Bueno, pues ahora volvemos a esto de los live sets aquí en el Dub Night. Hoy también, parte de la celebración, ahí estuvo Culture Brown echando la capela. Y Yafo. Y va a regresar. Culture Brown va a regresar a echar las otras rolas. Estamos esperando aquí a Sax and Dub a que nos dé la señal. Vamos a extender la noche un rato más, ¿no? Pues seguimos en compañía de, como siempre, invitados, ¿no? Siempre decimos programas especiales, pero ¿desde cuándo no hemos tenido programas especiales, no, Fame? Claro, por ahí desde que inicia el Dub Night, desde ahí yo creo que fue ya algo especial. Ahí también con visitas internacionales, y que bueno, cada vez ha ido también alimentándose de todo el talento nacional que ha pasado por estas cabinas. Pues agradeciendo, ¿no? El apoyo, la chamba que también pues, han compartido. El talento latinoamericano también ya ha sido algo también base. Y también incluyendo los enlaces que hemos tenido, ¿no? En vivo a otros países de Latinoamérica. Que también hay gente que está promoviendo y haciendo cosas en cuanto al dub. Bueno, y ahora también hay que... Chile, Argentina, Colombia, ¿no? Eso. Sí, ¿no? La Latinoamérica ahí en esta conexión, ¿no? Con la música. Sí, aún ahí nos faltan, hay cosas, ¿no? Ya, pero no. Esperando, ¿no? Ya próximamente hacer nuevas conexiones. ¿Cómo vamos, Sax and Dub? Preparándose. Es difícil hacer un live set, ¿no? Y sí, otra vez. Sí, aquí queremos también agradecer a Oso Amasaire, ¿no? Que también han sido parte de este crew. Queremos preguntarles cómo han vivido la, ¿no? la experiencia de cuando llegaron y ahora, ¿no? Hoy en día lo que es el Dub Night. Porque llegas como invitado, ¿no, Oso? Llegas aquí al Dub Night como invitado y de ahí se da todo este enlace. Me trajo Juan Stepper. Me indicó el camino. Más o menos fue la onda. Él me dijo, no, mira, está lo de, vamos al Dub Night. Me dijo, ahí está la banda haciendo la radio los martes en la noche. Le digo, va, dime una fecha para ir, o sea, nada más. Porque le digo, le voy a decir al Doble Dila incluso, ¿no? Le voy a decir al Doble Dila para ir Wedical. En ese entonces que estábamos haciendo lo del Wedical, nosotros así, 2010 era la onda. Entonces así Juan Stepper como que hace esa onda, ¿no? De empezar así a conectar aquí a la estación gente del Dub, ¿no? Así del movimiento Dub en ese caso, 2010. No, aún recuerdo septiembre del 2010, ¿no? ¿Sí? No, fue 2011. 2011, porque sí, en 2010 iniciamos sí, con el septiembre, Dub. Septiembre de hacer la, hicimos la conexión, septiembre del 2011. Vino Wedical esa noche y después con el Mystic Sonor Revolution. Tocamos allá en lo que se hacía antes, ¿no? La transmisión. Que era... Bueno, es que fueron así diferentes cambios porque el Dub Night inicia aquí donde oyes, ¿no? Y posteriormente por las sesiones que se estaban haciendo, pues no cabíamos a veces. Entonces se pasan allá, entonces ese día también que llega Wedical Dub se extendió, ¿no? Ahí para hacer la sesión estuvieron ahí... De ahí, posteriormente, invitas a Masai a lo que es el proyecto de Nehualyome. Fíjate que también en ese entonces así la onda era de que yo hice la onda del Wedical. Lo hicimos aquí en Radio Zapote esa noche y yo lo volvimos a hacer el jueves allá en Radio Asalto. O sea, casi lo mismo, ¿no? O sea, similar. Pero en ese entonces yo lo hacía el programa, el Dubcast Hi-Fi, lo hacía los jueves. Y lo hice desde Clash Studio, pero así con la misma alineación, mismo flyer, todo. Y fue también así como la onda de Radio Asalto, Radio Zapote y toda la onda, ¿no? Lo que vendría ahora, ¿no? Amalgar siempre, ahora que amalgó, ¿no? En este proyecto del Dub Night, ¿no? Sí, toda el sinnúmero de experiencias y pláticas que has o que hemos tenido con todos los invitados, ¿no? Todos los artistas también. Sí, la onda de... Ahora, por ejemplo, sí, porque ha habido como un amalgamiento, que estaría chido así platicar después, de la onda esta que yo les comentaba de, por ejemplo, o sea, cómo ya tenemos, o sea, los programas a partir de la nueva época, enero del 2012, empezó a contabilizarse y empezamos también, o sea, hacer el número uno implicó grabar el programa y hacer, o sea, subirlo a la red y convertirlo en formato podcast, ¿no? Sí, ¿no? Y... toda una serie de cambios, ¿no? El Dubcam también que decidimos no poner el Dubcam así, que fue algo así. Fue un hit, ¿no? Hit de este programa, ¿no? De que la onda... A ver, saluden ahí. Martín, saluda a la gente. A toda la pandilla que... En la Dubcam. En la Dubcam, mira, ya está. Y la tienes en el frente. Sí, un saludo para todos y bueno, las felicidades de vuelta. Si no quieres mandar saludos ahí a Montevideo, a tu family... Es bien tarde ahí, si llegan a agarrar un video para luego, hay un saludo seguro para toda mi gente. Para el Peñarol, dices. Sí, sí. Bueno, seguiremos de esto, platicando de estas cosas y más, anécdotas, Dub Night al rato al regresar. ¿Estás listo? Ok, nosotros también ya estamos listos. Thank you. to the PM, one of your state representatives from the Commonwealth of Pennsylvania. I am ashamed to be a state representative from the Commonwealth of Pennsylvania with a chump right Governor Ritter at the helm. I'm a no matter what week I say. Yeah. Zapote. Z Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Rhino 2.1 FM, Raiders a party. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boom ya. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night. Estamos aquí de regreso en el Dub Night número 133. Seguimos aquí con los invitados. Y bueno, en esta noche se acaba de unir a la mesa del Dub Night José Luis, Dub Command, también aquí representando. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Pues aquí que nos viene a saludar aquí en el cuarto aniversario del Dub Night representando a Dub Command. Sí, pues aquí pasando a dar la vuelta aquí. Pasaba por la zona. Y ¿no? Me encontré con esto, me ¿no? Me encontré con esta fiesta y dije, ah, pues me voy a meter. A ver qué tal. No, pues que felicidades, muchachos, y pues chido, qué bueno que tienen aquí abierto el espacio aquí para la banda y duro con la labor, ¿no? Oye, y están ahí colaborando con Culture Brown, nuestro invitado de esta noche, el Dub Command. Sí, pues desde la vez pasada que vino se dio ahí la comunicación con él, se pudo trabajar y pues esta vez que regresó, desde antes de que regresara, nos había dicho que quería trabajar con nosotros. Y pues nosotros encantados, ¿no? Entonces estamos ahí pues trabajando ahorita con él para unas fechas aquí en el DF, ¿no? ¿Y cuál es qué tipo de show se está montando con Culture Brown, eh? Pues es en el estilo roots, ¿no? Y también con sus tintes ahí, dan soleros ahí en dos, tres rolas. Pero pues es como la alineación así clásica, ¿no? Bajo, bataca, tecla y guitarra, ¿no? Cuatro integrantes y roots, ¿no? Sí, ¿y cuándo va a ser la fecha? Esta, la del 22, ¿no? Sí, tenemos el 22, el 15 con él también, ahí en ese parece ser que va a ser en el, con los del Studio One, el 15, ¿no? Y el 22 con Crasion en el festival de Tafari Festival en Tláhuac. Uh-huh. Sí, ahí vamos a estar también con él y ahí pues, haciendo el backing a ya Fabio y los que se suban, ¿no? A ver, que vamos a armar ahí el jamming ahí con los músicos, con los cantantes, a ver qué tal se pone eso. Ok, se oye interesante, ¿no, Fabio? Claro, como ha pasado el tiempo, también Dub Command ha tenido mucho trabajo Y bueno, nos podemos dar cuenta que hoy en día, pues, Dubcoman trabaja ya directamente, ¿no?, con los artistas que vienen a visitar México, una banda soporte. Platícanos un poco también de esta experiencia. Pues es una experiencia que afortunadamente nos llega en un momento donde nosotros hemos estado trabajando con estos, con rhythms jamaicanos durante muchos años, ¿no? Y entonces llega un momento donde, pues, fácil unos 8 años, ¿no?, que hemos estado trabajando ya con covers o con rhythms, ¿no?, ya como tal, ¿no?, así buscándolos, claro, y empezando a sacar, ¿no?, empezando a hacer un repertorio, ¿no? Y entonces eso afortunadamente, pues, nos ha llevado como a tener cierta experiencia y facilitarnos, ¿no?, a la hora de que un artista jamaicano o inglés o, pues, de donde venga, un mexicano pueda, pues, pueda Mexican, usar, ¿no?, el género, ¿no? Y pues nos apegamos como a eso, ¿no? Y pues ya lo demás es, a la hora del show, pues un poquito la onda del dubcoman, ¿no?, de hacer un poquito dub en vivo y, pues, ahí lo que se puede también, ¿no?, de repente, de lo que da para las posibilidades de la organización de las cosas, ¿no? Porque a veces uno usa un maquinón en la casa y luego no lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Pues, entonces, lo que hicieron con Dubcoman en su estudio, sí, yo lo escuché, estuvo poca madre. Lo que hizo Dubcoman con Dubcoman en el estudio de Dubcoman ahí en su casa. Sí, pues eso fue un remix, ¿no? Eso fue un remix que hicimos ahí con Arcángel, Jaco, ¿no? Sí. Estuvo increíble. Digamos que has tenido colaboración también con gente de aquí nacional, no únicamente con los extranjeros, y bueno, sí, todo esto, bueno, en estos días perfilándose a este gran festival, que también va a ser una banda soporte ahí en este, sí, festival, y van a haber diferentes artistas ahí. Sí, sí, sí, va a estar ahí, parece que ya no va a estar, bueno, hay que confirmar, pero va a estar Culture Brown, ¿no?, va a estar Jesse Proverbs de Jamaica también, que vive en Australia o algo así. Sí. Y va a estar ya Fabio, va a estar Raz Levy, Joshua, quién más, quién más. Espero que no se vaya nadie, pero va a estar bastante nutrido, ¿no? Y DJs y todo. Entonces, va a estar bastante bien el evento, ¿no? Se lo recomendamos mucho. ¿Y cómo van con lo del álbum, las presentaciones? Pues, de ese nuevo material. Bien. Que Dubcoman por ahí sacó hace un par de meses. Pero pues ahorita, como nos ha llegado mucho más chamba ahorita esto del backing band, pues hemos estado como muy clavados en eso, ¿no? Porque aparte, afortunadamente, la próxima semana este fin de semana hacemos a con Errol Dunkley también, ¿no? Que también, pues, es un, claro, es una leyenda, ¿no? De Culture Brown igual, ¿eh? Y con Culture Brown ahí parece ser que estamos ahí arreglando para que sea también, parecer, sí o no. Para que sea también ahí, esté ahí también esa noche, esa misma noche de Errol Dunkley, ¿no? Ok, entonces en stand-by por el momento en Dubcoman. No en stand-by. En cuanto al proyecto. No, sí va a ser. O sea, no está tan en stand-by, porque sí seguimos trabajando las rolas y seguimos, o sea, en los toquines que vamos a tener, presentando, vamos a estar presentando alternativamente. Sí, sí, sí. Presentando el proyecto de, claro, Dubcoman. Sí. Entonces, pues, ahí, bueno, les vamos a echar el volado, ¿no? Y bueno, también para terminar la participación de este segmento y ya entrando en la recta final del programa, también viene Culture Brown a tocarnos unas canciones más extras en este Chino 33 del Dubnai Show, ¿no? Rafa, ¿qué canciones son? Ahorita Culture Brown, si quieres, está, if you're in the mood to perform another song, you can play or to sing Poor. And then after, maybe if you're available for all the crowd in Dove Night tonight, the program 113 is gonna be special for everybody to hear your performance with Neil Peart, because I have a song for you, and I know that you know this song, so please, will be a really, really, really, really, really, amazing to hear you singing this song. First, are you gonna perform Poor? Poor is an amazing song from this guy. Es una de las mejores canciones que tiene Culture Brown. Bajo mi punto de vista, la mejor canción que tiene Culture Brown es Clean Up the Music Now. La puso antes Oso, estuvo muy buena, pero no la cantó en vivo. La segunda canción, que creo que es la mejor, bueno, el segundo lugar de del performance de Culture Brown, es Poor. y después ojalá que pueda acceder a cantar un dub plate de Zion Train, que va a estar muy bueno también. Muy bien, pues darle. ¿Con qué nos vamos? Pur. Dale, te digo. Seguimos aquí en el Dub Night, extendiendo la noche como todos los martes. Saludos a toda la pandilla que nos está sintonizando. You don't care about... I preside in the great assembly. I give judgment among the gods. How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Selah. Defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and the oppressed. Rescue the weak and needy. Deliver them from the hands of the wicked. Cause they're nothing to walk about in darkness. They don't care about the poor. Well, every day the peers call them poor. Suffering shall plague the youths, them get lower. They don't care about the poor. All they care was them found, now them get it and the poor get ignored. They don't care about the poor, suffering shall all a plague. And the youths are tell me, said them can't take it no more. They don't care about the poor. All they care was them found, now them get it and the poor get ignored. Yeah, what can them politicians make promises, but never keep them. Come round to the youths, them gun to eat them. Don't tell them, take the gun and go shut up them own a friend. When the Gideon red and them can't control them, them rise the police and soldier to kill them. What kind of sin thing this? All that happen to poor people, children, them think they make me bad. They don't care about the poor. Well, every day in the peace call them poor. Separation plague the youths, them galore. They don't care about the poor. All they care was them vote, now them get it and the poor get ignored. They don't care about the poor. Separation all that plague and the youths are told me, said them can't take it no more. They don't care about the poor. All they care was them vote, now them get it and the poor get ignored. Then walk in them. DJ use the freedom of speech to bring awareness. Only positive words could have crushed this and madness. Stamp each the youth, them people, yeah, them gun and preach their badness. Stop them to tame the woman, them in a slackness. Hail King Selassie, giant force in a the oneness. Hail King Selassie against Empress, men in the perfect balance. Well, they don't care about the poor. Well, every day the peers call them poor. Sufferation plague the youths, them galore. They don't care about the poor. All they care was them vote, now them get it and the poor get ignored. They don't care about the poor. Operation all the plague up night. I tell them, said we can't take it no more. They don't care about the poor. All they care was them vote, now them get it and the poor get ignored. Yeah, what can them? IT president ignores people welfare and can put his hand in next country's affair. I see still who are rubber count and the signs are clear. Yeah, the president claim he won't have been killed over here. People still in a shock. Since September 11, nightmare, you know, here. The one can then, as them hear a aeroplane, just a flying on the ear, them a looking at the ear. The one can then, Madonna and up and Black Union. Stamp from Gaza, be clear. The one can then, operating from the last school, and we give a lot of cheers. Mexico, me tell them again, dub night. Misplaced families in a refugee camp in Africa, here and there. And the leaders know them big cheer and sip them liquor up like gold like them all. They don't care about the poor. Well, every day no peace call them poor. Sufferation plague the youths, them galore. They don't care about the poor. All they care was them found out them get it and the poor get ignored. They don't care about the poor. Gracias, gracias. Yeah. Next track. Yeah, run that. Rastafari part one. I'll hail him. I'll hail him. A perch thing this. I know a place where we can go. The vibes is right, the music just keep on flow. It's Culture Bro live in Mexico. Boom, yeah! Dub night, keep the fire light, alright? Everything burns. Yeah. Oh, yes. I know a place where we can go. Where we can go. Oh, oh. vibes is right. And the night just keep on flowing. I know a place where we can go. Where we can go. The vibes is nice. Zion train just keep on flow. Mexico, make we chanty, chanty, chanty. Cause them the people, them want it. Just like a Caribbean planty. Chanty, chanty, chanty. But all the people, them want it. Run up in a dumb night party. Any founder hear a prayer. Don't protect you every day. From all the evil in this world today. Oh, Jah, don't let them hurt me. I sing this. I know a place where we can go. Where we can go. The vibes is right. Culture brown in Mexico. Oh, na, na, na. I know a place where we can go. Where we can go. Regresamos de esta manera, regresamos al Dub Night. No, Diego, no al racismo, no, no to racism, we say. Diego, no al racismo, no, no to racism, we say. Diego, no al racismo, no, no to racism, we say. No al racismo, no, no to racism, we say. Dub Night, Culture Brown, keep it bright. Kabusha. Muy bien, pues de esta manera regresamos con todo el flow de Culture Brown aquí en el Dub Night, celebrando 4 años al aire. Y bueno, ya estamos prácticamente en la recta final, ¿no, Oso? Sí, ya solamente también para agradecer la presencia del Culture Brown aquí por tercera vez aquí en el Dub Night. Okay, de nada, de nada. It's more than an honor to be here too, you know. Give thanks for this. When are you going back? I think I'm living in Mexico this time. Yeah, living in Mexico. You're not going back in 2-3 years, eh? Dice, manda saludos Ruthman Selecta. Que... Ruthman Selecta, big yeah, up yourself. Ruthman Selecta. Big up yourself. Big up Tafara. Nos vemos el sábado ahí con el Ruthman Selecta. Es viernes. Viernes. Viernes. All Mexicana, big up yourself. Big up on yourself. Culture, bro, love you all, you know? One Perfect Love. También nosotros queremos mandar un saludo, ¿verdad? A Rodman Selecta. Así es. De parte de ahí del Dub Night Crew. Such a special way. Marry down we smoke, night go back today. We don't give a fuck what they want to say. One perfect love, one perfect love. No killing, no hatred, me tell them no grudge. One perfect love, one perfect love. No killing, no hatred, no grudge. So me tell them say, it's a sunny day, birds come out to play. We be loving Jah in such a special way. Maridana, we mock night, go back to the dub night, don't give a heck what they want to say. It's a sunny day, birds come out to play. We be loving Jah in such a special way. One perfect love, that's how we me say, respeto. Booty, booty, bam, bam, bam. Sí. Yes, man. Cabucha. Bueno, también agradecer también Rafa, Brody, también que vinieron esta noche al cuarto aniversario del Origin Session. Origin Session, Rafa. Big up Origin Session. Yes, Rafael, give thanks to be here. You know me, I say big up. All big the up, time. Seeing big up Dub Commandment, General, yeah. Jose. Suerte también, suerte. Mr. Moreno. Mr. Morello, seeing Mr. Caliste, Brown. Caliste, igual, Caliste. Caliste and Dub, you know me, I say. Caliste, my partner, Caliste. Sax and Dub. Sax and Dub. Respeto. Iban. All Mexicanos. All Eric, Mexicano. Respeto. Eric. Each and everyone. You know Eric? Eric. Big up yourself. Yeah. You know? Rocas. Yeah, Rocas design. All of the family there. Yeah, everyone. All hermano and hermanas. No, respeto. Well. Yes. He's from Mexico. Don't worry. He's Mexican. Don't worry. Sí, así es este destino 33, con mucha participación. Con mucha vibra, ¿no? Aquí en las cabinas de Radio Zapote. También agradecemos a Radio Zapote por soportar también este equipo, ¿no? Aquí 4 años. 4 años aquí en el... Se rió ese güey porque hiciste un pleonasmo, güey. Así es. lo dijiste, no sé qué. Pero eres chingón, pinche Famer. Eres la verga, güey. Eres mi compa y eres la verga, güey. Muy bien. Vamos con una canción de. Te haces oro, güey. ¿No? De Culture Brown. Para volver también con Sax and Dub, ¿no? También que claro, va regresamos a también este. Con Sax and Dub. I'm gonna make it up to you and then I'll give them some praise and they won't stay at all. Yeah, it's such a real. Let's go. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, pues agradeciendo a toda la gente que todos los martes sintoniza Dub Night a través de los canales tradicionales, que es www.radiozapote.org, a subir la webcam a través de dubnight.blogspot.com y también ahí a radioasalto.net. Y bueno, ya estamos terminando este programa especial de aniversario. Agradecemos también a toda la gente que ha colaborado durante estos 4 años. Y bueno, seguimos todavía aquí cerrando la noche con Sax and Dub. Sí, también Sax and Dub va a ver que nos visita directamente desde el Uruguay. Y vamos a cerrar con él este 133, que celebramos los 4 años del Dub Night. Pues dejamos los micrófonos, ¿no?, en compañía de Sax and Dub. They don't have a history of their own, so they let you tell them. Seguimos aquí ya para despedir el programa. Agradecemos también a Zach and Dub. Muchas gracias por haber venido a este Dub Night número 133, conmemorando también ahí los 4 años. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí. El agradecimiento en especial a Oso por el apoyo. Siempre, siempre ha estado ahí conmigo a fuerza. Y bueno, a todos ustedes también por el espacio, ¿no? Claro, ¿podrías decirnos ahí cómo te puede contactar la gente también? Pues sí, hay un Facebook, también un fanpage, Zach and Dub. El disco se ha publicado ahora este domingo 2 de noviembre vía SoundCloud, en Zach and Dub también y Bandcamp. Pronto estará colgado en el net label de Green Beats. Y entonces también muy agradecidos con ellos. Bueno, Famer, pues este 4º aniversario del Dub Night pues estuvo pesado, ¿no? Se va a poner más pesado, ¿no? Sí, pues ya culminamos el viernes con la fiesta, invitar a toda la gente que nos ahí le caigan. Esto es en Palma 40 y en lo que fue o es el Penthouse. Y ya mucha banda lo ubica. Ahí a partir de las 7 de la noche habrá ahí un cartel. Ahí estará Babylon Central, Dub Dilla, Aliens Red, Mexican Sound System. Y bueno, pues... Muchas gracias, ¿no? También a toda la gente que ha estado participando en estas actividades, nos ha estado escuchando con motivo del 4º aniversario. Muchas gracias a toda la gente, ¿no? Sí, también por ahí hay algunas cortesías que todavía no se lleva la banda, pues ahí atentos, ahí visiten la página de Facebook del Dub Night. Sí, también vamos a tirar algunas cortesías para Culture Round el día viernes, ahí en esa, unas 5 dobles, ¿sí? Bueno, pues ya nada más, como siempre, ¿no? Ya hacer fácil esta dinámica y nada más ahí que nos publiquen, ¿no? Sí, nada más ahí que nos publiquen ahí en Facebook. Fácil y rápido. Bueno, agradecemos a todos los participantes de este Dub Night 133, Patrick Jaffo, sí, Culture Round, Zach and Dub. Maratónico un poco, ¿no? Todo esto. Sí, maratónico un poco, vamos para 3 horas de programa con motivo del 4º aniversario. Bueno, también desde la Escuela Nacional de Antropología en paro, también no se les olvide, mañana estamos convocando a la marcha, ¿verdad, Moreno, Mr. Brown? Sí, les recordamos a toda la pandilla ahí que hay actividades que se están llevando a cabo en torno a todo lo que está pasando, en apoyo a las demandas a favor de los... a que aparezcan estos 43 estudiantes. Entonces pues hay ahí una serie de paros por parte de algunas escuelas y pues aquí en la ENA pues es el caso de una de ellas, ¿no? Bueno, mañana se convoca Pues sí, se está convocando mañana a la marcha del auditorio al Zócalo, 4 de la tarde, Día de Acción Global por los compañeros de Ayotzinapa, mañana miércoles. Mañana siga también la transmisión de Radio Zapote, mañana Tercera Vibración FM, el jueves el Subalterno, viernes materiales sonoros, en fin, muy grande la programación de Radio Zapote. Claro, también invitar a toda la banda que nos sintonice la próxima semana, ya que tendremos un programa especial recordando a la audiencia que el miércoles 12 de noviembre tendremos a Channel One Sound System aquí en las cabinas de Radio Zapote a partir de las 9 de la noche. Estén al pendiente, esto precisamente previo a las presentaciones que va a tener aquí en el Distrito Federal y en NESA. Bueno, vamos a acabar con una canción, Famer. Yo creo también número 133. Lo esperamos en el 134 y el programa. Bueno, jornada doble la próxima semana. Programa especial y 133, ¿no? Claro, hay bastante trabajo todavía para el Dub Night. Y bueno, yo soy Famer y a nombre de todo el crew les damos las buenas noches. Nos vemos en la fiesta. Así es, nos sintonizamos próximo martes, miércoles.